vuelve loco a los hombres. Oye, miles de piropos por donde quiera que va, con ese su caminado y ese menear de caderas, con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados: ¡ay, qué mujer tan sabrosa! Esa mujer sí está buena. Que me gusta a mí. Agarra a tu pareja y a bailar sabroso.